los rostros se ponen suaves. En tardes como esta, arden con una especie de niñez contra la oscuridad. Ya cerquita de las 8, damos comienzo a este bloque que nos trae al amigo Pablo Carrizo como cada 15 días. Así que lo saludamos a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, comentanos qué trajiste para el día de hoy. Bueno, y hoy particularmente lo que hice fue más que nada recoger el guante a una pelota que quedó ahí picando, que me tiró el amigo Maxi de aquí de la producción, que también viene de la palabra del gringo Juan Cruz, por la posibilidad de comentar algo acerca de la vida y de la obra de Rafael Barrett. Así que aquí estamos tratando de charlar, de conversar con ustedes acerca de este personaje. ¿Qué podemos decir de Barrett? De Barrett podemos decir que fue un intelectual, un anarquista intelectual español, nacido en un pueblito de Santander. Un tipo que para muchos de los pensadores contemporáneos es un clásico, un tipo que nació en 1876 en España y que tuvo una vida muy corta, ya que murió a los 34 años también en Madrid en 1910. Pero esos 34 años le bastaron para dejarnos a nosotros y a muchos más una obra muy intensa, muy prolífica también y bastante desordenada, que con el tiempo ha ido poniéndose en circulación a través del trabajo de algunos seleccionadores y editores, digamos, ¿no? Particular la vida de Barrett, ¿no? Así es, sí. Por los datos que hemos ido buscando y algo que conocíamos, lo que es importante destacar que fue una persona que nació en el seno de una familia acomodada, pero con el tiempo, fundamentalmente su adolescencia y juventud, fue como corriéndose de ese lugar con ciertas actitudes. Hubo un episodio muy particular en Madrid, que era donde él vivió hasta los 20 y pico de años, que fue en 1902, a los 26 años, él es perseguido, empieza a ser perseguido porque agrede a una persona en una sesión de gala que había de un circo. Sucede que agrede a esta persona, que era una especie de archiduque, porque este archiduque era el jefe del tribunal de honor que había en ese momento en Madrid y que no le permitía a él, a Barrett, alzarse en duelo contra una persona que lo había calumniado, que era parte de, digamos, la crema de la vida en Madrid. Entonces ese hecho significa mucho para él y para su familia. Hay un giro importante a partir de eso que no es casual, sino que tiene que ver con ciertas actitudes, según lo que dicen algunos historiadores, que él ya venía teniendo. Y emprende viajes a Sudamérica. Primero pasa por Argentina, muy poco tiempo. Luego termina recalando en Paraguay, que es donde, aparte de España, es el país donde más tiempo vivió. Y donde, digamos, él encuentra una identidad, un trabajo, una familia, una contención que no tenía y que termina siendo la que lo define como un intelectual, como un pensador. Uh-huh. Barrett, es ingeniero, matemático, periodista, escritor. Estos dos últimos aspectos de su vida son los que más nos interesan, en función de que fue un intelectual que dejó una serie de cosas dichas, digamos, que para el momento fueron muy importantes, ¿no? Es una persona que está formada en Europa en medio de la crisis del fin del siglo, del cambio de siglo, que tiene que ver con una inquietud muy fuerte en la producción intelectual, que luego no es casual que hacia principios de siglo existan grandes revoluciones en el continente europeo, y que tiene que ver con abandonar, empezar a abandonar ciertos ejes de pensamiento que eran muy fuertes hasta ese momento y que tenían que ver con el racionalismo, ¿no? Barrett está formado por esa experiencia con un instinto y una actitud muy creativa y muy crítica. Viaja siendo joven hacia Sudamérica y eso termina como haciendo explotar su personalidad al palpar y a ver, al ver, digamos, con sus propios ojos y con su propio cuerpo las formas que adquiría la explotación humana, uh-huh. La explotación del hombre por el hombre. Fundamentalmente en Paraguay, ¿no? Siempre fue un tipo muy crítico, muy abierto y muy lúcido, pero en Paraguay explota su personalidad, lo que me parece más rescatable de él, que es una capacidad de asombro muy grande y una capacidad de poner en crisis eso que veía con una escritura muy llana, muy simple, muy fácil de ser leída, ¿no? Y eso es su mayor riqueza como escritor. Una capacidad de asombro, vos dirías, digo, capacidad de asombro en el sentido de venir de un lugar distinto, quizás, en teoría al menos, más desarrollado, al ver lo que hay acá, o por ahí también se puede hablar de una, a ver, como una decisión de asombrarse frente a cosas que también se podrían tomar como cotidianas o como naturales. Digo, no lo son, pero se intenta muchas veces que se tomen así. Exactamente, es un poco la mezcla de las dos cosas, creo, pero fundamentalmente esto que tiene que ver con un tipo que llega a un lugar y como que renace, reviviendo algo que le es innato, que es una amplia capacidad de asombro, es decir, una capacidad para no aceptar lo dado como natural. Y me parece que eso explota en Paraguay, explota en las formas de vida que él ve, en las formas culturales que ve en Sudamérica y particularmente en Asunción y en algunos otros pueblos en los que vive, y que están plasmados en dos libros muy importantes, que son la selección de una serie de escritos que él produjo y que pudo editar en algunos diarios y revistas, que son El dolor paraguayo, se llama uno, y el otro se llama Lo que son los yerbales. Ahí escribe con breves textos de prosa ciertas cosas del pueblo paraguayo que lo llevaron a que, por ejemplo, Augusto Roa Bastos, en alguna que otra entrevista, haya deslizado la idea de que es el fundador de la literatura paraguaya. De movida que es un pilar de la literatura paraguaya. Pero este concepto es muy fuerte para uno de los escritores más reconocidos, ganador del premio Cervantes, lo haya dicho, lo haya puesto en palabras. Y, por ejemplo, también tipos como Borges, de quien fue contemporáneo, decir, estoy harto de leer tal y tal cosa, pero hay un tipo, un tal Barrett, que tiene una lucidez y una audacia al momento de escribir que, o sea, comentarios de ese tipo. Es decir, mira vos, ¿no? Borges. Desde el seno de los intelectuales por ahí más reconocidos y más aristócratas, era concebido como un tipo muy lúcido y muy capaz, pero ni hablar con el tiempo lo que fue capaz de dejar. Por ejemplo, en este librito, en estos dos libros, El dolor paraguayo y Lo que son los yerbales, que se consiguen actualmente en una edición muy interesante de Capital Intelectual, hay un estudio preliminar de Osvaldo Bayer. Lo que dice Osvaldo Bayer es emocionante acerca de Barrett, pero el título que le pone a ese estudio preliminar es, me parece, la descripción más precisa que pueda haber. Y el título es el siguiente, él dice, valor y ternura. Y me parece que se refiere a que Barrett fue un tipo que ejerció el periodismo y la escritura en momentos muy difíciles en Paraguay. Incluso él escribió muchas notas y trabajó y militó en un momento muy difícil, 1908, donde hubo un golpe de Estado en Paraguay. Y lo que lo llevó a tener que ser exiliado en el Mato Grosso y luego tener que irse a Uruguay, que era un lugar donde recibían a muchos de los exiliados políticos, porque era perseguido por lo que el tipo decía y lo que el tipo hacía. Así que bueno, convidarles este personaje y su obra. Una cosa, esos